el portavoz del Comité Central de la Federación General de los Sindicatos de Corea, dio declaraciones a la prensa el día 6 en relación con que se activa cada día más en Sur Corea la huelga general de los obreros en demanda del derecho del trabajo y la liquidación de las depravaciones de los conservadores. El vocero dijo como sigue: "Esta lucha iniciada a finales de junio está ampliándose por todos los sectores. El 30 de junio se realizó en Seúl el mitin de huelga general de más de 60.000 gremiales de la Federación General de Sindicatos Democráticos de Sur Corea, mientras que los profesores, estudiantes y campesinos se han alzado en demanda de la legalización del sindicato de los trabajadores docentes. Ellos exigen a las autoridades surcoreanas la conversión del empleo informal en el formal, el aumento del mínimo salario y la eliminación de la política del trabajo antipopular y expresan sus decisiones de luchar hasta el fin por su logro. Esta huelga general es la justa de los obreros para abolir totalmente los vicios de la banda de Bakune que durante su mandato pisoteó sin piedad los derechos básicos de los obreros a trabajar y vivir mediante la política antipopular y también para levantar el nuevo mundo de los obreros. El Comité Central de la Federación General de los Sindicatos de Corea envía el apoyo total y la solidaridad firme a la lucha justa de los obreros surcoreanos por eliminar todas las depravaciones antipopulares y adquirir los derechos básicos a trabajar y vivir. Los surcoreanos sentenciaron severamente la banda traidora conservadora títere, pero todavía en su sociedad existen los vicios del anterior poder conservador, que son el servilismo a Estados Unidos, la confrontación fratricida y la dictadura fascista. La realidad muestra claramente que no se asegura por sí mismo el derecho laboral de los obreros, aunque cambió el poder en Sur Corea, y que es posible realizarlo solo cuando se logren la independencia y la democracia de la sociedad. Liquidar sin piedad las depravaciones antipopulares del anterior poder conservador es la exigencia de la población levantada con las velas encendidas y dirigir a la cabeza el avance de la época y la historia es el deber de la clase obrera.